guaguanco, cha cha cha y la rumba. Guaguanco, cha cha cha y la rumba. Las tres cosas son oriundas de mi Cuba hermosa. Oye, no y ve. Tiene un ritmo sabroso, sorpresivo y contagioso, que tú pronto aprenderás. Y después comentará, y después comentará. Coméntalo, mi nena, coméntalo prontito, guacharrumba se impondrá. Coméntalo, mi nena, coméntalo prontito, que este ritmo. Se impondrá muy pronto, ya lo verán. Recuérdenlo bien. Porque tiene guaguancó, también tiene algo de rumba y el moderno